dejas, que no me buscas más. No sé qué hacer y escribo poesía en hojas de papel. Me hago mil preguntas sin respuesta y aún no sé por qué. No estás aquí, ya siento que me faltas. Dime por qué ya no me llamas. Di que no me has olvidado.